Seguro quise comerte. Deja de burlarte, payaso. Sí, me soñé con la Tierra, con nuestro planeta. Pero allí no está lo malo. Vamos a la clase. Allí te cuento mi sueño. Está bien, allá me cuentas. ¡No, maestra! ¡No haga eso! ¿Qué pasa, Rosa? Solo estoy echando algo de ambientador a la clase. Hay un olor horrible. Es que, maestra, sería mejor abrir todas las ventanas. ¿Y para qué? Para que salga el olor que no le gusta. Rosita, no estés bromeando. Es que yo no estoy bromeando. Esperen afuera porque el olor es muy fuerte. Yo los llamaré para que entren a clases. ¿Viste? La maestra no sabe que usando spray estamos matando la Tierra. Si le contara mi sueño... Dijiste que me contarías a mí primero. Sí, escucha. Cuando me fui a dormir... ¡Pero qué bonita se ve la Tierra desde aquí! ¿Eso crees? Mírame. ¿Pero tú hablas? Claro que sí. Soy un ser con vida. ¿Con vida? ¿Es que vas a repetir todo lo que te digo? Es que no sabía que podías hablar. Todo el tiempo lo hago. Yo nunca te escuché. Y nadie me dijo nada de eso. La mayoría de personas nunca me escuchan. Muchas veces grité y grité y nada. Como si fueran sordos. ¿Pero por qué gritabas? Por todas las heridas que me hacen las personas. ¿Heridas? ¿Cómo? Le echan basura a mis aguas que son como mi sangre. ¿Te imaginas si tu sangre se ensuciara? Creo que me pondría mal y triste como tú. Tampoco puedo respirar, porque todo está lleno de humo. ¿Tú quemas basura? Yo... Pero mi vecino sí quema basura. No solo tu vecino. Muchas personas queman la basura. Así ensucian mi aire y ya no puedo respirar. Por eso tienes tos. Ya me estaba curando. Gracias a mis amigos los árboles que hacen oxígeno, pero también las personas los comenzaron a cortar. ¡Ay, Tierra! ¿Te duele mucho? Me duele mucho mis suelos, porque tengo tanta basura. Mis ríos y mares ya no tienen peces, porque sus aguas están muy sucias. Los guacamayos, las águilas, las vicuñas, los osos y otros animales que me alegraban están muriendo. ¿Y eso por qué? Porque las personas también los están matando. Para hacer adornos, para tenerlos como mascotas. No saben cuidarlos y se mueren. Los matan poco a poco. A otros animales los hacen pelear hasta que mueran. ¡Eso es horrible! Sí. Y yo no puedo hacer nada, solo veo cómo estoy cambiando. Tierra, ¿y qué te está pasando? Antes eras más azul y verde, ahora te veo de color plomo y café. Es que ya no hay árboles, hay más edificios de cemento, ya no hay mucha agua ni bosques, ahora hay más desiertos. Por eso me siento tan enferma. Que en cualquier momento me puedo morir. No, pero no te puedes morir. Ay, si yo muero, todas las personas que viven en la Tierra morirán también. Ay. Tierra, podemos hacer algo para curarte. Todavía te puedes salvar. Es difícil, pero si todos hacen algo ahora, quizás podrían salvarme. Pero ahora... Ay... ¿Y qué más? ¿Qué te dijo? ¿Se salvará? Dime, Rosa. Solo me dijo eso. Si hacemos algo ahora y pronto, la Tierra podrá salvarse. A ver, pensemos. Solo estoy echando algo de ambientador a la clase. Si la maestra no cuida a Tierra y los otros adultos tampoco, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces los niños tenemos que hacer algo para salvar a la Tierra. ¡Qué difícil está eso! ¿Cómo podemos salvar la Tierra? Un sueño de dolor. Venga, pues bienvenidos una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM. Como todos los jueves, empezamos el programa ¿Qué pasa en el mundo? Una horita de información, de denuncia, aquí en el 91.4 para Barcelona y alrededores, y a través de la emisión online en www.contrabanda.org. También hay repeticiones los sábados de 3 a 4 de la tarde y los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Tenemos una página web donde vamos colgando todos los programas, pero bueno, hemos tenido problemas en el servidor, ya lo comentamos la semana pasada. Y ahora mismo solo se pueden escuchar los dos últimos programas. Los otros, pues bueno, nos han cortado el enlace y no... El servidor ya no sirve, valga la redundancia. No sirve, se está haciendo traspaso y bueno, esperamos que en breve ya... Llevará un tiempo, ¿eh? Porque hay que pasar todos los programas de un servidor a otro, o sea que habrá que esperar. Pero bueno, digamos que este programa y el anterior, los dos últimos sí se pueden escuchar. O los tres últimos sí se pueden escuchar. Y bueno, el de hoy también lo podemos colgar, porque bueno... Sí. Temporalmente lo vamos alojando en otro lugar y bueno, así se pueden reproducir ahí en quepasaenelmundo.contrabanda.org. Y tenemos un mail de contacto. Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar correos con los comentarios, críticas, opinión, bueno, sugerencias, información. Como hizo esta semana nuestro amigo Alfred. Alfred, que es... referencia, pues, a como empezamos el programa la semana anterior y que pues el abuso de las multinacionales y quizás sí que lo centramos mucho en Yanquilandia y... Bueno, pero porque es el gran imperio, ¿no? Él pero tiene bueno, razón que... en señalar que hay otros países que también saquean. Hay otros países que también saquean. Bueno, la OTAN no es solo Estados Unidos, sino que hay más países involucrados, entre ellos España. Pero bueno, digamos que el gran jefe, ¿no?, del norte son los que dictan, digamos, las normas, entre comillas, con lo que se rige el imperialismo mundial. Y que bueno, que digamos que Estados Unidos consume casi... Solo Estados Unidos consume más del 50% de los recursos mundiales, ¿no? Una porción de Estados Unidos, pues Estados Unidos también tiene gente pobre que no consume nada, que están en la más absoluta miseria. También el imperio tiene su patio trasero allí, su patio trasero, ¿no? De gente pobre, de gente... Pero bueno, digamos que una porción de la población estadounidense consume prácticamente más del 50%. Es una brutalidad, ¿no? Es una especie, un saqueo brutal. Que sí que hay demás países que también saquean, entre ellos, bueno, España tiene aquí empresas también diseminadas por Latinoamérica, empresas Francia, Alemania, Japón, ahora China también, pero bueno, digamos que Estados Unidos es el referente imperialista, ¿no?, por decirlo así. Pues eso, si queréis hacernos llegar comentarios, agenda o cualquier cosa, quepasamundo@gmail.com. Hemos empezado el programa de hoy estamos a 22 de abril. Con un audio de nuestros amigos radialistas.net de Ecuador y un pequeño cuentito así, pues bueno, muy infantiloide y tal, sobre un poco friki me sonó, un poco friki me sonó. Bueno, aparte me sabía poco porque bueno, no creo que el problema sea un aerosol de bueno, un ambientador, ¿no? Un ejemplito de pensar globalmente, actuar localmente y bueno, que sin ir más lejos, un coche contamina 20 veces más que un ambientador y una empresa de estas industriales, de estas fábricas industriales que tienen la chimenea directamente a la atmósfera, pues contamina 4 millones de veces más que un ambientador. No creo que el problema sea un ambientador, ¿no? Pero es un cuentito. Bueno, que bueno, también viene un poco así a huevo. Pues bueno, mañana 23 de abril es el día de San Jordi, día del libro. Y bueno, pues un pequeño relato. Y bueno, recordar que mañana estaremos desde las 9:30 de la mañana con una paradita ahí en las Ramblas, aquí delante de Plaza Real. Y nada, esperamos que os acerquéis, daremos un poco de información sobre el funcionamiento de la radio. Pues bueno, la nueva ley de audiovisual, radio, de radiofrecuencias, cómo está, cómo nos puede afectar. Los compañeros de Colaboración Ciudadana se han currado pues unos libretos. No sé, pues ahí estaremos, gente que vamos haciendo el proyecto de contrabanda. Y bueno, esperamos vernos. Proyecto creo que está mal dicha, porque ya no es un proyecto. No es algo que estamos por hacer, sino ya bueno, está hecho. Es una realidad pero bueno, pero ¿no? Vamos tirando día a día, pues bueno, como podemos. Y no es nada afianzado porque estamos colgando de un hilo. Pues bueno, lo ha demostrado el problema que hemos tenido con el servidor de todos los audios. Y para bueno, lo que tiene las radios. La radio bueno, de bajos recursos autogestionados como esta. Y bueno, pues vamos viendo un poco al día. Entonces, nosotros, afianzado, por eso digo que es un proyecto, porque pues vamos tirando como vamos pudiendo. Y bueno, no tenemos ninguno de estos grandes grupos empresariales que nos avalen, ni tampoco que los queremos. Exacto. No queremos ningún tipo de condicionamiento. Y bueno, somos una radio que tiramos de las aportaciones de los socios. Y bueno, y claro, no tenemos los recursos que tienen otras grandes corporaciones mediáticas. Y a veces surgen estos problemas, ¿no? Como el del podcast. Pero bueno, lo vamos solucionando. Problemas que surgen se intenta solucionar. La gente de técnica está trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Están trabajando, se lo están currando. Y bueno, ya aquí va a llevar un tiempo, porque hay que pasar decenas de programas, no solo el que pasa Mundo, sino de otros programas de contrabanda, de un servidor a otro. Eso lleva su tiempo, pasarlo, volverlos a poner el enlace y tal. Pero bueno, ya estarán. Ya les avisaremos. Ya se empezó a hacer, que lo importante. Pues nada, ahora viniendo a recordar que nosotros hacemos el programa grabado y estamos el 22 de abril, pero estamos por la mañana, no estamos a las 8 de la tarde. Y pues he pasado por delante de la Plaza San Jaume y bueno, pues un gran despliegue de policía, medios de comunicación, coches oficiales. Pues bueno, se está haciendo un acto institucional por la muerte de Juan Antonio Samarán, el que fue presidente del Comité Olímpico Internacional y, bueno, un fascista de mucho cuidado. Recordemos que, bueno, durante el franquismo no hizo ninguna palabra de condena contra aquel régimen. Fue miembro de Falange Española desde muy joven. Y, bueno, bastante tarde fue cuando dejó de estar vinculado a este partido fascista. En unas declaraciones suyas en Radio Barcelona en 2001, cuando tenía 80 años, preguntados por su valoración del franquismo, después de emitir varias críticas triviales de rigor, admitió la posibilidad de mirarlo desde una perspectiva positiva. O sea, ve cosas positivas en el franquismo, obvio. Bueno, sí, bueno, pues. Y ya, me has arruinado la mañana. Bueno, entonces, un genocidio como el que hubo en 40 años de dictadura es hay que tener una visión positiva. En fin. Pues bueno, sobre los puntos, así que en esta misma entrevista, pues no. Franco, bueno, comentaba de que veía muy bien que Franco hubiera designado como jefe de Estado a Juan Carlos I de Borbón, y bueno, que eso había sido, que la monarquía representaba un gran avance para el Estado español. Incluso, bueno, tuvo la desfachatez de decir que, bueno, que gracias a Franco, pues no, España no entró en la Segunda Guerra Mundial, cuando pues Franco ofreció a Hitler soldados, bueno, aparte de existencia de la División Azul españoles asesinados en campo de exterminios, el Franco quería haber entrado, lo que Hitler, pues bueno, consideraba. Les entregó Guernica para que practicaran, o sea, les entregó Guernica, que Guernica fue una ciudad, un pueblo bombardeado por los nazis. No sé, es que en fin. Se dicen se largan tantas disparates con tanta ligereza, ¿no? Esta gente reaccionaria, no solo Samarán, ¿no? Aquí de esos hay a punta de pala, ¿no? Los tienes en el Partido Popular, periodistas, bueno, que avalan la dictadura sin ponerse colorados, o sea, avalan la dictadura de Franco, el exterminio. Esa gente no se le aplica ninguna ley antiterrorista ni nada, ¿no? No sé. Hablan tranquilamente, sin miedo a que defienden el genocidio, sin miedo a que les caiga alguna alguna carátula de estas como apología o justificación o exaltación o demás. Carátulas que se aplican en otros sitios cuando hay mítines, ¿no? A esta gente no se le aplica ningún tipo de carátulas legales de esas, de apología del genocidio, o se expresan con total libertad en cualquier medio de comunicación, a cualquier hora, en cualquier momento, defendiendo la dictadura sin problemas, tranquilamente sentados ahí con su traje de seda italiana, ¿no? En los más media. Y les ofrecen después funerales de Estado. Esta tarde que va a ser enterrado, pues él va a oficiar ahí en la Catedral de Barcelona con la presencia de los reyes. O sea que, bueno, mira, eso, ahí va de la manita, o sea, toda que, esta bueno, gente. Luego hay un meeting de la izquierda al Berchale en algún estadio de Euskal Herria y tal. Y por decir algo o hablar de algún preso, lo que sea, se les cae encima con 5 o 6 años, ¿no? Digamos que Otegi está en prisión, ¿no? Y esta gente defiende el genocidio sin más, o sea, tranquilamente, ¿no? No pasa nada, aquí no se aplica ninguna ley de apología del genocidio o de justificación, no pasa nada, tranquilamente, ¿no? Cualquier momento pueden, en cualquier medio de comunicación, sea gráfico o radiofónico o televisivo, yo mismo veo a periodistas defender a capa y espada la dictadura franquista, el genocidio, periodistas estos que luego condenan el terrorismo, que si las manos blancas, que si ETA y qué tal, pues estos mismos periodistas que tan implacables son con temas de terrorismo y tal, pues justifica la dictadura franquista sin problemas, y no se le aplica ningún tipo de carátulas de estas que ahora se están inventando, que va desde la apología, la justificación, la exaltación o demás, ¿no? No se le aplica ningún tipo. Ellos van tranquilos, ¿no? Largan su coña, justifican el genocidio y no, no, nadie, ningún fiscal, ni juez, ni ninguno de estos justicieros modernos se les ocurre meterles mano, ¿no? Bueno, y ya vemos que después alguien que ha intentado hacer algo, no por defenderle, como Baltasar Garzón, no, pues acaba... Ojo con Garzón, porque a ver si va a desaparecer nosotros defensores de Garzón. No, no queríamos... Porque en Facebook, que yo estoy en Facebook, pues aparecen de estos grupos en defensa del juez Garzón. Garzón, qué grande eres. Bueno, tranquilos, que Garzón en Euskal Herria ha avalado prácticas también de tortura. Hay informe de Amnistía Internacional sobre la tortura en Euskal Herria, y Baltasar Garzón es uno de los que también ha apoyado o ha permitido este tipo de prácticas. O sea que tampoco vamos a estar aquí defendiendo así tan cerradamente. Nada, pero bueno, lo que jode es que realmente se lo lleven por delante por el tema de la recuperación de la memoria histórica. Es el tema que, pues, claro, que a mí personalmente quizás me molesta. Han habido muchísimas más razones quizás para inhabilitar a este juez y quitarlo de en medio, pero que sea por este tema, que pues de la tan hablada modélica transición española, que parece que no se pueda tocar, que no se pueda comentar nada, y cuando se mete alguien por en medio, pues rápidamente lo barren y lo apartan de la escena. Entonces, pues, molesta que sea por este tema a mí personalmente. No, claro. Ah, bueno, yo ya le he dicho que llegué a la península desde Sudamérica. Una de las cosas que más me enervan es el tema de la impunidad con respecto a la dictadura franquista, ¿no? El tema de la amnistía, la transición, o sea, es unas cosas que más me ponen de mala hostia, ¿no? Y eso y la persecución ideológica que está de la que es objeto cierta parte de Euskal Herria también me molesta, ¿no? Pero lo que más, sobre todas las cosas, el tema del franquismo me molestaba muchísimo. O sea, escuchar a periodistas defender el franquismo de una forma tan flagrante, medios de comunicación, abiertamente, en una mesa, sentados, tranquilamente, con un micro para que digan lo que quieran. O sea, una cosa me pone enfermo. El otro día estaba viendo un debate de estos estilos reality, ¿no? Que hay, haciendo zapping, y escuché algo del franquismo, y yo cada vez que escuché algo del franquismo paro la oreja, digo, a ver qué dicen, ¿no? Y se supone que son dos bandos, el conservador y el progre, ¿no? Y una de que se supone que es el bando de los progres, diciendo que que no podía ser como se podía reabrir la causa del franquismo, que había un pacto sagrado entre la izquierda y los fascistas para no que el pacto que se hizo en la época de la amnistía, cuando se hizo la amnistía, ¿no? Que era inconcebible que una jueza argentina intentara reabrir. Una cosa de locos, o sea, ahí justificando la impunidad. La progresista, o sea, si la progresista dice eso, los fachas ni hablemos, vamos. justificando la impunidad, diciendo que era una vergüenza, que ya era amiga de Fraga, una progresista amiga de Fraga, pues, es que, vamos, horroroso, horroroso, horroroso. O sea, yo cada vez que escucho a estos periodistas lameculos abrir la boca, vamos, me hierve la sangre. Y es una, ya lo dije, es una de las cosas que más, prácticamente más me molestan, más me ponen mala hostia, el tema de la impunidad y el tema de que encima esta gente pueda defender abiertamente la dictadura sin problemas. O sea, con un desparpajo, vamos, que me dan hasta vergüenza ajena. O sea, vamos, es inconcebible, ¿no? Aquí hubo secuestros de niños, hubo un genocidio, fosas comunes, ¿no? Es que no, pues algo de mi asombro, vamos. En esa cuestión aquí hay una, hay una deuda pendiente, ¿no? De justicia, cuando más no sea simbólica. Y Zapatero diciendo, cuando yo le vi una vez, diciendo que a Franco, al franquismo ya lo había juzgado la historia. ¿Qué coño quiere decir eso? Que lo había juzgado la historia. La historia no juzga a nadie. Aquí a las personas se las pasa por la piedra y que rindan cuenta de sus actos, ¿no? Si eres un criminal, pues tendrás que rendir cuentas ante el pueblo al que has asesinado, ¿no? O al que has torturado. Pues mira, eso es la historia. Desde Argentina, eso, se ha abierto pues esta vista para de un juicio contra la dictadura franquista. Hijo de un republicano. Se piden cuentas a todos los ministros franquistas que continúan vivos. Pues, Fraga, sin ir más, ¿no? Pues bueno, toda esta gente y bueno. Chamaray mismo era falangista, o sea, el presidente del COI, el que iba representando a España en nombre del deporte español, era un pseudo criminal. Y Fraga, uno de los padres de las constituciones, es un criminal, ministro de Franco. Yo creo que es algo. Es increíble, vamos. Y encima que salgan periodistas defendiendo a Fraga, así, diciendo que cómo podía ser que una jueza argentina pidiera que se juzguen a ministros del franquismo. O, bueno, una cosa espantosa, vamos. Yo creo que. Yo no soy español, pero bueno, he vivido 7 años en Madrid, me siento integrado, ¿no? En la vida de aquí, ¿no? Hace 12 años que vivo y me da hasta vergüenza. Pero es que esta es la imagen que dan en el exterior. Yo no he escuchado a gente hablar de España, pero yo creo que deben pensar que es uno de los países más reaccionarios en Europa, pero vamos. En cuanto oficial, ¿no? No hablo de la gente, los currelas. Ahora que hay mucha gente antifranquista que ha luchado, que bueno, que también le molesta este tema de la impunidad. Pero digo, a nivel oficial, ¿no? El mensaje que se da de impunidad, de amnistía, de perdonar 40 años de crímenes, ¿no? Es una bastante lamentable, ¿no? Pues así está el patio. Pues bueno, antes de pasar a un descanso musical, vamos con una noticia, continuamos por aquí. Y bueno, han sido condenados 2 Mossos de Escuadra por la carga policial de las manifestaciones anti-Bolonia. Recordemos, la carga de la brigada móvil de los Mossos de Escuadra se realizó el 18 de marzo del año pasado, del 2009, durante la protesta de manifestantes anti-Bolonia. Y bueno, 2 agentes han sido condenados a pagar 2 multas e indemnizaciones después de ser denunciados por un fotógrafo y un cámara de televisión que aseguraron reconocer a los policías en vídeos y fotografías. El primero fue denunciado por un fotógrafo de una web de noticias y ha estado condenado a pagar 450 euros, 225 de multa y 225 de indemnización por una falta de lesiones. En su sentencia, el juez considera que la gente agredió al fotógrafo cuando la zona ya estaba vacía y sin que hubiera una actitud hostil por parte del reportero que llevaba el brazalete de prensa. Nada. Y el segundo fue también lesiones a un cámara de televisión y lo ha condenado a pagar 900 euros, 450 de multa y 450 de indemnización. Aparte, hay tres agentes más denunciados en dos procesos por dos delitos de lesiones. Y nada, los 320 agentes del cuerpo este de antidisturbios han decidido pagar de forma conjunta las multas e indemnizaciones. Y el colectivo de antidisturbios ha expresado su malestar por las sentencias. Bueno, sobre esto de estas denuncias, pues bueno, ese día... Cuánta injusticia, ¿eh? Ese día, además de estas dos personas, los que pillaron más fueron los estudiantes. Y bueno, aquí parece que también hay un sesgo de... Si eres fotógrafo, llevas el brazalete, no te pueden tocar. Si eres manifestante, te pueden apalear, pero no va a pasar nada. Que quizás, pues bueno, las lesiones, las actuaciones más graves fueron contra los estudiantes y no... No es que estoy ni minimizando las agresiones a estos periodistas, pero que bueno, que hay como una doble vara, que según quien ponga la denuncia le tienen más en cuenta y quien la ponga te ignorarán. Pero bueno, es pequeñas multas, pues bueno, ya ves que soltar porrazos puede salir bien barato, 400 euros. Nah, las palabras en mítines de la izquierda berchale salen bastante más caras, ¿eh? Igual son 6 años de son 6 años a la sombra, ¿eh? Entonces, ahí así está el tema. No, las palabras hieren más que los golpes. Igual sí, ¿no? Igual esta gente le tiene más miedo a las palabras que, ¿no? Que, bueno, es que el capitalismo y bueno, el poder le tiene miedo a todo, por eso están tan blindados, ¿no? De ejércitos, policías y leyes, porque tienen tanto miedo, se esconden detrás de todo ese aparato, ¿no? Y de ahí te tiran, te van pillando a ti, ¿no? Oh, has dicho esto, oh, peligroso, venga, para adentro, y así, ¿no? Tienen tanto miedo, tienen todos estos ejércitos mercenarios cubiertos, no hay más que ver cuando pasa una comitiva, ¿no? Parece el Darth Vader, ¿no? Con todo el ejército imperial ahí. Bueno, pues nada. Vamos con un temilla musical y continuamos aquí en Contrabanda FM. ¿Qué pasa en el mundo? La propaganda, a través de la cual Venga, pues continuamos aquí en Contrabanda FM, una radio libre, autogestionada y no comercial del Dial de Barcelona, con 20 años de vida. Y recordar, este próximo viernes 23 de abril estaremos en las Ramblas junto, bueno, en esto de las paraditas de los libros, pues también estaremos presentes. Y bueno, esperamos tener un poco de feedback. Yo me pondré un disfraz por si acaso. Bueno, porque claro, con lo, a ver si no va a venir, ¿eh? Tú eres el que habla de la impunidad y tal, un paquique. Y nada, esperamos vernos. Y por la noche, después ya lo recordaremos en la agenda, pues también va a haber una fiesta de los compañeros de asamblea de Majaras. Y mañana, bueno, ¿no? Más mañana también, entonces ya lo comentaremos. Pues nada, hemos estado hablando así un poco de cómo nos enerva, cómo nos hierve la sangre, un poquito hablando sobre franquismo. Y bueno, pues la impunidad. Sobre todo la impunidad, la imagen lamentable sobre que da bastante paupérrima que da el Estado español con respecto a los derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues nos llegan noticias desde Argentina y la justicia argentina condenó este martes a 25 años de prisión al último presidente de la dictadura militar, Reinaldo Vignone. Del 82 al 83 fue presidente por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, junto a otros 6 militares. En concreto se le imputa la desaparición de más de 30.000 personas y el robo de unos 500 bebés cuyas madres fueron obligadas a dar a luz en centros de detención clandestinos. Durante su alegato final ante el Tribunal de San Martín, que ha juzgado el caso, el dictador de 82 años reconoció que en la década de los 70 hubo una guerra irregular en la que las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir para derrocar el terrorismo. Que fue una guerra, nadie puede negarlo, dijo Vignone, minutos antes de que se conociera la sentencia, en un discurso de 40 minutos en el que puso en duda que los delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo por los que se le había condenado incluyeran la cifra de 30.000 desaparecidos. Se machaca con la cifra de 30.000 desaparecidos y hasta una jueza de la corte figura en un listado. A esa cifra le dejaron asentada como verdad incontrastable y nunca se demostró más de 8.000. Y se barajan 500 robos de bebés, pero no llegan a los 30, y ninguno cometido por personal militar, insistió. Bueno, sigue en sus 13. Sí, igual que Astiz. Astiz en su defensa dijo que era un demócrata que luchaba contra el terrorismo. Me suena esa frase. Es una frase que aquí se dice mucho también. Sí, siguen en sus 13, ¿no? No reconocen. Bueno, aparte, reconocen, no, pero eran 8.000, como si fuese nada, ¿no? No hemos hecho nada, hemos matado 8.000. Si fueran 30.000 todavía les dejaría que me juzgaran. Por 8.000, por 8.000, ¿no? Una multa de 400 euros. Es que vamos, es que es increíble, vamos. Es que hablan con un desparpajo. Así está. Sí, bueno, tenemos que decir que la justicia argentina tampoco es la panacea. Digamos que en Argentina estos personajes fueron condenados por la presión. Ya esto lo he repetido ya alguna vez. De que ejercen los organismos de derechos humanos, hijos desaparecidos, madre de Plaza de Mayo, que durante 20 años, 25 años, vienen remando y remando y luchando y peleando cada centímetro para que esta gente pague por sus crímenes, ¿no? No es que el Estado argentino haya dicho, estos son unos criminales, vamos a juzgarlos a todos, no. Aquí también hubo, en Argentina también hubo indultos, también hubo obediencia debida, también hubo ley de punto final. Digamos que ante la presión, asfixiante, digamos, que enhorabuena, ¿no?, de organismos de derechos humanos y que no descansan ni un solo día, pues se logró que a estos imbéciles criminales se les pagara, rindieran cuenta de sus actos, pero bueno, 30 años después, ¿no?, este viejo hijo de la grandísima puta tiene ya 82 años y bueno, ha eludido tener que rendir cuentas de sus actos durante muchísimo tiempo, ¿no? O sea que bueno, ahora ya en el ocaso de su vida, los últimos años los pasará en una cárcel, o por decirlo así, porque van a cárceles comunes, ¿no? Como los ladrones, los que roban un autobús, ¿no? Van a cárceles VIP o se les ponen pisos en sus propios penthouse que se han puesto mediante el saqueo de la misma dictadura, o sea, mediante sus crímenes, aparte de crímenes han saqueado y bueno, mediante sus saqueos se han puesto, ¿no?, mansiones a todo trapo o pisos en los barrios altos de Buenos Aires, bueno, y ahí es donde van a pasar sus últimos años, ¿no? tampoco vamos a sacar aquí, qué justicia, qué bien Argentina, qué bien los jueces. Bueno, no. Argentina también está contaminado, el Estado argentino está contaminado. Ahí sí siguen en puestos clave gente también colaboradora de la dictadura. Tenemos al fiscal Oscar Emelo, que es la que le denegó a nuestra amiga Karina Germano las salidas transitorias, que es hija de desaparecido. O sea, también traen tela, ¿no? Pasa que, bueno, en Argentina, por suerte, hay las madres de Plaza de Mayo empezaron con la lucha, y bueno, esto se hizo una bola, ¿no? Donde se fueron agregando organismos de derechos humanos, hijos de desaparecidos, que bueno, que pelean cada centímetro, ¿no? Para que se haga justicia. Cosa que aquí en España no lo veo que pase tanto, ¿no? No, los organismos de estos de memoria histórica no tienen tanto peso, no ejercen tanta presión, no se les hace mucho caso, ¿no? No fueron. Bueno. A ver, han salido mucho más tarde de los hechos mismos. No sé, pues durante el franquismo no hubo ninguna voz. Recordemos también que la dictadura franquista se prolongó mucho en el tiempo. Entonces hubo como un silencio y la gente, pues con miedo, no supo reaccionar, no supo denunciar en su momento, y han comenzado a salir pues relativamente hace poco tiempo. Entonces, bueno, las madres de Plaza Mayo, desde el mismo momento que estaban los militares al poder, ya salieron a la calle. Aquí esto no ocurrió. Entonces, que sí que la fuerza que ha podido ir tomando un movimiento en Argentina, o la fuerza que ha podido tomar los movimientos de aquí de recuperación de memoria histórica en el Estado español, no tienen la misma profundidad, no tienen la misma fuerza, precisamente por el poco recorrido que tienen aquí y por el extenso recorrido que tienen allá en Argentina. Entonces, aquí, pues bueno, yo creo que sí que se van sumando, van saliendo nuevos organismos y bueno, que poquito a poquito yo creo que sí que va sumando fuerzas, pero bueno, de momento no tiene esa fuerza que tiene en Argentina. No la tiene ni por asomo, yo lo veo. Y bueno, la periodista esta progresista, supuesto periodista, bueno, por decirlo así, opinóloga, progresista que salía en los más media, indignada porque se reabran las causas del franquismo, que habló de pacto sagrado entre la izquierda y la derecha. Bueno, pero ¿qué pacto? ¿Pero quién pacto? Pactó Carrillo y pactó el PSOE, porque luego hay gente de izquierda que no ha pactado. O sea, se arrogaron el derecho de pactar en nombre de todos una ley de amnistía, una vergüenza. Una ley vergonzosa que yo no sé cómo pueden ir ahí tan enorgullecerse de la transición. Yo es que cada vez que hablo de la transición me pongo malo. Bueno, continuamos con noticias de allá de Argentina. Ya nombramos hace dos o tres semanas pues el inicio de una huelga de hambre en diferentes pabellones de cárceles allá en Argentina, en Ciudad de Plata, desde el 21 de marzo. Y bueno, pues la huelga de hambre continúa, se extiende a otras unidades. Comenzó en la unidad número penal número 9 de La Plata, protestando contra las nuevas normas penales y procesales. Y bueno, muchos de ellos inicialmente fueron derivados a celdas de castigo y están incomunicados. Los últimos días se han ido sumando unidades, como la unidad número 8 de Mujeres de los Hornos, Unidad 21 de La Campana, 45 de La Plata, Presas de Ceiza, de la Unidad 3 de Rawson, de Marcos Paz. Y nada, el pasado 29 de marzo falleció un estudiante universitario privado de la libertad, Rubén Terzaghi, en el marco de esta huelga de hambre. Desde que se inició la huelga, el servicio penitenciario trasladó compulsivamente a más de 30 detenidos a diferentes unidades penales e intentando desarticular esta rebelión. Continúa la huelga de hambre y continúa el silencio mediático. Continúan solo centrándose en la huelga de hambre de Fariñas, de este disidente cubano, y que a la que... Pero al final le dieron asilo aquí en España. No, no, no, eso continúa. Todavía está Moratino haciendo tratativas, ¿eh? Continúa tratando el tema, yo creo. Y nada, recordar también otras huelgas de hambre que están siendo bien cañeras, como 36 presos políticos saharauis en las prisiones marroquíes. Ah, pero eso aquí no importa. Desde hace más de un mes también. Solo importa el cubano. Exactamente, y pues bueno, que pues el trato es deleznable por parte de los medios, de cómo por interés, yo qué sé, ya no sé qué interés puede tener el, bueno, pues desestructurar un poco al gobierno cubano, el oveja negra, En este momento Cuba es la oveja negra de este mundo imperialista. Yo no voy a defender a capa y espada el modelo cubano. Tiene muchos errores, se han cometido muchos fallos. Hay cosas que yo personalmente las no comparto, pero bueno, la campaña mediática es innegable, ¿no? Hacia Cuba. Bueno, como vemos, se están produciendo huelgas de hambre masivas en otro sitio donde ni siquiera se habla de ellos, solo se centran en una huelga de hambre en Cuba, ¿no? Esa sí sale en portada. Y día sí, día también. Hable quien hable al respecto, pues ya le dan, en la prensa escrita le dan allí hojas y hojas y le dan vueltas. Y bueno, pues aquí vemos situaciones pues quizás mucho más desesperadas y mucho más cercanas, como puede ser el tema saharaui. Que yo bueno, no voy a moratinos por el Sahara, intentar no dar asilo político a los saharauis. No parece que esté por el tema. No, es que tiene mucho trabajo con uno solo, ya tiene suficiente, ¿no? Al traer al cubano aquí, que seguramente le darán un recibimiento de Estado, la medalla de honor del Congreso y demás, ¿no? Será recibido en la Casa Real como un héroe que ha escapado de la barbarie cubana hacia el mundo libre. ¿Viste? Como dicen las películas, ¿no? El mundo libre, que hablan del mundo libre. En fin. Nada, bueno, esta también la hipocresía, ¿no? Aunque se mueve también las pseudodemocracias europeas, ¿no? Y tanto Estados Unidos como Europa critican a Cuba por la falta de libertades o las violaciones de los derechos humanos, cuando vamos, tanto Estados Unidos como Europa encabezan la lista de violaciones de derechos humanos en Afganistán, en Irak, bueno, en Guatemala, en Haití, en fin. La lista, ¿no? La lista es enorme. Así va este mundo. Bueno, estamos acercándonos ya al final del programa. Vamos a hablar ahora del continente olvidado, de África. Y bueno, es una aproximación que hacen desde el bloque antiimperialista y bueno, es un ejemplo del saqueo de África por parte del capitalismo occidental. Nada, voy a pasar a leerlo. ¿Cómo es posible que un país con la mayor reserva de petróleo del mundo, la séptima en gas natural y enormes yacimientos de carbón, hierro y uranio, pueda tener a la mayor parte de su población viviendo en una situación de pobreza permanente y en muchas ocasiones extrema? Más aún teniendo en cuenta que el 91% de su terreno está considerado como productivo y uno de los más fértiles de la tierra. Nigeria, situada en el Golfo de Guinea, constituye el estado más poblado de toda África, con más de 140 millones de habitantes. Durante siglos sufrió colonialismo por parte de las naciones europeas, especialmente por Gran Bretaña, las cuales se dedicaron no solo a explotar impunemente sus abundantes riquezas naturales, sino también a los seres humanos que allí vivían, enviándolos como mano de obra esclava al continente americano. En el 60 Nigeria alcanzó su independencia, una independencia puramente formal, pues desde entonces hasta hoy ha estado gobernada por diversas juntas militares y gobiernos dictatoriales al servicio de Occidente. La causa no es otra que el control de las grandes reservas de hidrocarburos. En el 58, y todavía bajo protectorado británico, se descubrió lo que hoy constituye la octava reserva de petróleo más grande del mundo, además de una de las mayores fuentes de gas natural. Esto provocó que desde entonces, a pesar de la declaración de independencia, las multinacionales petrolíferas, mayoritariamente angloeuropeas, están sometiendo al país africano a una forma de colonialismo aún más salvaje que la anterior, amparándose en las injustas leyes del libre mercado y financiando gobiernos dictatoriales, con quienes se reparten las enormes riquezas del país, mientras hunden a la mayor parte de la población en la más absoluta miseria. Hay que tener en cuenta que el 57% de los nigerianos viven por debajo del umbral de la pobreza. Desde el descubrimiento de las reservas petroleras hasta la fecha, las más grandes multinacionales de petróleo se han dedicado a la extracción de los hidrocarburos y a tender miles de kilómetros de oleoductos para su transporte, sin ningún tipo de preocupación por el bienestar del pueblo nigeriano o por la salud del medio ambiente, provocando una devastación humana y ambiental sin precedentes, derivada de la combustión del gas, de los vertidos del petróleo y de las roturas de oleoductos. Dichos vertidos suponen más de 1,5 millones de toneladas de petróleo, lo que equivale a un desastre del petrolero Exxon Valdez cada año durante 50 años. Esto ha tenido dramáticas consecuencias: ríos contaminados y sin peces, lluvias ácidas que dañan las cosechas, arruinan la flora y la fauna y envenenan a la población, así como destruyen por completo modos de vida. una atmósfera tóxica causante de cáncer, defectos de nacimiento, enfermedades respiratorias. Unas consecuencias que se han extendido durante más de 50 años. A lo largo de la historia, antes y después de la declaración de independencia, el pueblo nigeriano ha llevado a cabo diferentes expresiones de lucha por la libertad y la independencia real. Unas luchas sofocadas a sangre y fuego por los diversos gobiernos dictatoriales, con el inestimable apoyo militar y económico de las multinacionales y gobiernos angloeuropeos. Un ejemplo de ello es el coronel Pablo Okuntimo, jefe de la Fuerza Conjunta Militar y Policial en los 90, conocido por su corrupción y su abismal registro de violaciones en materia de derechos humanos. Dijo que había sido pagado y dirigido por Shell. La represión se ha llevado por delante cientos de miles de vidas, ha provocado el desplazamiento forzoso y la migración de millones de personas, y ha instaurado un auténtico estado del terror. Todo ello para que el petróleo siga engrasando la maquinaria capitalista, de tal modo que los hábitos consumistas de los países industrializados no se paren, y un puñado de psicópatas puedan seguir llenándose los bolsillos a costa del dolor y sufrimiento de pueblos como el nigeriano. A este sangrante saqueo habría que sumarle la impagable deuda externa, otra forma de robo, pues tras haberlas extraído hasta la última gota de sus riquezas, los gobiernos occidentales, con un cinismo que roza la austeridad, les ofrecen un préstamo a altos intereses que año tras año van aumentando, de tal forma que puede llegar a darse la paradoja, como ocurre en muchos países sometidos a la deuda externa, de que habiendo ya pagado la cantidad inicial hasta dos o tres veces, tengan que seguirla pagando durante años debido a los desorbitados intereses que produce la deuda. Nada, pues esto es un texto extraído de la página antiimperialista.blogia.com, y bueno, pues denunciar, en este caso nos hemos centrado más en multinacionales europeas, no solo los americanos son los que... Alfred, escucha, también. Podemos dar ejemplos de bueno, esto. Ya lo dijimos al principio, sí, las multinacionales europeas también ejercen, también quieren su parte del botín, ¿no? Del saqueo, ¿no? Bueno, tenemos ahí los barcos españoles en aguas somalíes también, ¿no? Cuidando el espacio marítimo europeo, que cada vez más le están dando más armas, más armas, armados, y cuidando el saqueo de los barcos europeos en aguas somalíes, ¿no? O sea, bueno, sí, eso que sí, pero bueno, yo a lo que voy, que bueno, el gran referente imperialista de Estados Unidos, ¿no? El que consume más recursos, ¿no? Digamos. Después están sus perros guardianes europeos, ¿no? Una especie de recaderos, ¿no? Que avalan con ejércitos y con... Bueno, el culpable de todo es el sistema económico capitalista y que está por encima de gobiernos y de naciones, y son cuatro desgraciados que tienen el poder de hacer todo lo que les plazca. Sí, pero lo que dije antes, ¿no? Se cubren las espaldas detrás de un muro de policías, ejércitos y, ¿no? Y todo tipo de cómo decirlo, de gente a su servicio, de mercenarios a su servicio, que trabajan para que ellos conserven sus privilegios, ¿no? Que hacen ejércitos, policías, jueces, bueno, todo el aparato judicial, todo este tinglado, pues no hace más que proteger los intereses de las grandes corporaciones y de los cuatro, lo que vos decías, los cuatro listos, que son los que se llevan el gato al agua, ¿no? En los banqueros, por ejemplo, que ahora pueden comprar, como decíamos en el otro programa, pueden adquirir los pisos al 50% de su precio y seguir, ¿no? Cobrando la hipoteca, seguir cobrando la hipoteca al expropietario que han echado a la calle. Eso no es un ladrón. O sea, eso no es un ladrón, eso es una práctica legal, ¿no? Sí, que tiene la ley, existe la ley que les permite para enriquecerse. No, por eso digo que ellos se cubren detrás de todas las leyes, detrás de todo este tinglado. Que está montado para que ellos sigan saqueando y sigan enriqueciéndose a costilla de los demás, ¿no? Y después tienen, si no pueden convencerte por intermedio de medios de comunicación o periodistas o comentaristas o opinólogos de estos lacayos que salen los más media, pues te mandan el ejército, la policía, ¿no? A los que no pueden controlar ideológicamente, pues los controlan físicamente, ¿no? Se blindan detrás de todo este aparato represor, ¿no? De policías, ejércitos y demás. Por eso tienen tanto miedo también a la palabra, ¿no? Por eso en los mítines van a escuchar a ver qué se dice, y si se dice algo que no les conviene o que les parece incorrecto desde su punto de vista, pues te vienen con todo este tema de apologías y de, bueno, de cuántas carátulas hay ya, porque está la justificación, la apología, la exaltación. La exaltación. La exaltación. Bueno, todas esas carátulas, ¿no? Que no valen para los frailes, ya lo hemos dicho, ¿no? Aquí se puede defender el genocidio de 40 años de dictadura, sino pues no, eso a esa gente que defiende tan abiertamente la dictadura franquista estas carátulas no se les aplican, ¿no? No son aplicables. Bueno, hemos llegado ya a los 5 últimos minutos y vamos a pasar un poquito de agenda. Intentando aguantarme a mí mismo y en mi puesto de espectador. Bueno, pues recordar que mañana 23 de abril pues estaremos en la Diada de San Jordi, estaremos con una paradeta ahí en las Ramblas y bueno, pues un poquito para dar voz, para estar presentes en la calle e intentar hacer un poco de relación con la audiencia, por darnos a conocer a nueva gente. Y nada, esperamos vernos mañana 23 en la Rambla. Y por la tarde pues habrá la gran gala Transmisión Majareta. Pues la gente de Asamblea de Majaras monta una fiesta, están de aniversario y bueno, en el centro social ocupado La Criolla, allá al carrer d'en Bot número 4, y a partir de les 8 de la tarde pues això, Sopador Solidari Pro Radios Lliures, gran show radiofònic amb l'Assemblea de Majares i Contrabanda FM Crew, i després actuació de Úrsula and the Magnolias. Y ahora, pues eso, desde las 8 de la tarde a la 1 de la matinada. Y qui se vulga apuntar al sopar, serán 4 euros. Y bueno, hay un petit escrit. L'Assemblea de Majares, un radiocine especial, celebra 13 anys d'emissió amb una jornada ben especial on hi haurà una miqueta de tot. I més... de tot i més, i on part de la màgia de la posaràs tu, que d'una manera o d'una altra participes i demanes que la llibertat d'expressió no tingui fronteres, ni lleis ni que la silenciïn. Visca la llibertat d'expressió, visca la llibertat d'emissió. Contrabanda FM no callarà. Camina por delante y cada día te quiero un poco más, un poco más, un poco más. Mañana también en Cambias, a partir de las 8 de la tarde, habrá una fiesta mexicana de, bueno, el grupo de apoyo a la zona costa. Eso, pues una fiestita a partir de las 8 con Lotería Mexicana, noticias frescas de una compañera recién llegada de Chiapas, y a las 10, fiestiqui. Habrá para cenar guacamole, frijolitos, tortas y, como siempre, tequila. Todo a precios populares y solidarios. Pues eso, 23 de abril a partir de las 8 de la tarde hasta las 2 y media en Cambies, el carrer Jocs Florals 4042, al lado de Plaza de Sants. Tiempo nos trajo esperanza para forjarnos un mundo mejor. No Y bueno, estaba mirando, pero la agenda que tenía ya era pues para hoy 22 o para de esta semana, o sea, ya está fuera de tiempo. Pues nada, recordar que nos vemos este 23 de abril, primero en las Ramblas y después en la Fiesta Majara. Y nada, Contrabanda FM, Radio Libre, autogestionada y no comercial, continúa en las ondas, pese a quien pese. Sí, de momento seguimos y nada, da gracias a la gente que nos escucha aquí en Barcelona, alrededor del mundo por el podcast. Y nada, hasta el jueves que viene. Venga, adiós. Salud.